2:30 de la tarde. Lo que estamos escuchando es Truco Realidad, tema de Nahual, porque ya estamos en comunicación con su guitarrista, Facundo Terry. Bienvenido, Facundo, a la tarde de las pibas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá contentas, obviamente, porque es viernes, último día de la semana, ya estamos ahí haciendo la agenda cultural. Perfecto, ya hay que empezar a relajar un poco. Claro, tal cual, tal cual. Y venimos desde el comienzo del programa hablando de esta fecha, mañana ahí acá, en La Plata, en Decano. Así que, bueno, ¿cómo estás? Contanos cómo está la banda, ya hicieron el último ensayo, ¿cómo están preparados para la fecha de mañana? Bueno, nos queda un último ensayo que es hoy a la noche, que bueno, son días fijos que tenemos de ensayo. Siempre ensayamos los viernes y armando, terminando de ultimar detalles, pero bueno, se viene un muy lindo show, con un poco de mezcla de lo viejo, de lo nuevo, de todo lo que venimos haciendo en todos estos años. Y va a estar muy lindo. Bien, bien, porque hay que decirle a la gente que Nahual es una banda que ya 21 años tienen en carrera. Ya somos mayores de edad. Claro. El año pasado estuvieron en los 20, festejando los 20 años, ahí por lo que se puede ver en las redes, en algunos videos de YouTube. Así que bueno, felicitaciones, porque sabemos que los proyectos musicales a veces cuesta mantenerlos en el tiempo, y por lo que sabemos, ustedes vienen hace rato arriba de los escenarios y también compartiendo escenarios con gente muy grosa. Este año arrancaron con todo. Sí, sí, bueno, después de la pandemia creo que fue todo este momento que estuvimos todos ahí guardados y... Y creo que el deseo de toda la gente que le gusta ir a ver música, disfrutar y hacer todo esto, fue salir con todo, y creo que salieron todos con todo, ¿viste? Sí. Y bueno, fue un muy lindo momento poder haber compartido escenario con tanta gente grosa. Y bueno, y seguir haciendo giras, porque de hecho la semana que viene nos vamos para el norte. Bien, se van con el Tano Marcielo, ¿no? Con el Tano Marcielo, sí, sí, sí. Bien ahí, así qué lindo. Sí, es un gusto poder compartir y aprender de gente tan grosa como él. Sí, aparte gente re humilde, porque hemos tenido la oportunidad de hablar acá con la gente de CTM, en realidad es como el nombre. La banda de él. Claro, la banda de él. Hemos hablado con su hija, la verdad que siempre personas ahí muy predispuestas, que laburan un montón. Lo hemos visto al Tano acá tocando en La Plata. Así que bueno, ahora es el turno de Nahual mañana, y de invitado se va el Camello, banda platense. Se va el Camello, sí. Sí, sí, sí, vamos a estar compartiendo fecha con ellos, así que es un gustazo también. Y creo que está todo dado como para que sea una noche de buen rock and roll, de la gente que le gusta ir, que lo disfrute, que se acerque, porque va a estar buenísimo. ¿Y ya habían tocado en Decano? No, es la primera vez. Bien. Justo, no, en Decano no. Justo hace un ratito estábamos, sí. Sí, hemos hace tiempo que vamos tocando La Plata, pero es la primera vez que tocamos en Decano. Ahí va. Justo decíamos hace un ratito que ahora se llama Decano, pero es un lugar medio mítico acá en la Plata, que se ha llamado 565, se ha llamado de muchas formas y siempre, ajá, pero lo que siempre fue un lugar donde tocan bandas, ¿viste? Hemos ido muchas veces acá con Vero. Sí, muchísimas. Y todo el que disfruta esa movida se conoce todos los lugares, porque es el lugar que siempre de alguna manera llegás. Sí, sí, sí. Así que bueno, Facu, también vamos a contarle a la gente que los busquen ahí en las redes. En Facebook están como Nahual Rock. Como Nahual Rock, después estamos como Nahual Oficial, estamos en Instagram. Somos bastante activos en las redes, así que búsquennos, hay material. Me gusta compartir cosas. Desde hace un tiempito somos más abiertos a las redes, hacer reels, hacer cosas así, ¿viste? Somos medio de la vieja escuela. Claro, yo te digo. Pero que bueno, te entendemos perfectamente. Sí, tal cual. Imagínate, nosotras no teníamos ni Instagram acá en nuestro programa. Claro, sí. Y hace poco vino una... Sí. De hecho, te digo, no tengo Instagram personal, claro. Está el de Nahual. Pero bueno, nada, entiendo que hoy lo que antes era el boca a boca o el panfleteo o lo que fuere, hoy pasa todo por ese lado. Sí, tal cual. Y más cuando, bueno, en el caso de ustedes ya van viajando, tocando de provincia en provincia, más o menos al principio de esta entrevista decía, ¿no?, que arrancaron el año con todo porque arrancaron en Cosquín tocando, sí. También estuvieron con La Renga, teloneando La Renga en San Luis, así sí. Que no lo quisiste decir, sí, pero no, yo lo digo, así la gente los conoce. Estuvimos con ellos, después hace unos meses fuimos a tocar a Chile, nos invitaron, estuvimos tocando en San Luis, en San Juan, o sea, se está abriendo mucho, creo que tiene mucho que ver con esto de lo que hablábamos recién, de la salida de la pandemia, de toda la fuerza que, todo eso que se generó, viste, contenido, como que estamos... Las bandas que están más activas, fíjate, están tocando todas. Claro, sí, tal cual, tal cual. Y la gente las recibe también de otra forma, ¿no? Porque como público estábamos como esperando también eso, que se abran las cosas, poder decir, me tomo un micro, me voy a Cosquín, ¿viste? La gente estaba esperando eso, así que bueno. Sí, y la gente también ha sido muy paciente en muchas cosas. Ha entendido que hubo momentos donde se podían hacer cosas restringidas por los protocolos, ¿viste? Que nos teníamos que quedar todos sentados. Sí. Y la verdad que eso siempre estamos muy agradecidos porque se han adecuado a situaciones que no son propias del rock o de ese tipo de eventos, ¿viste? Sí, entonces, tal cual. Hoy que podemos hacerlo, bueno, salgamos con todo a disfrutarlo. A disfrutarlo, de una. Bueno, muchos éxitos para la fecha de mañana, vamos a recordarle a la gente. Estamos charlando con Facundo Terry, guitarrista de Nahual, banda que ya tiene 21 años en carrera, los pueden encontrar en las redes sociales. Y si no, mañana verlos en vivo ahí en Decano, 49 entre 6 y 7, y van a estar abriendo la noche Se Va el Camello, gran banda platense de aquí también. Y también contarles que tenemos un par de entradas, así que a las 4 cuando termine el programa vamos a estar sorteándolas. Dale, buenísimo, los esperamos. Y bueno, nada, va a ser una noche muy linda, nos encanta ir a La Plata, así que lo vamos a recontra disfrutar. Bueno, Facundo, éxitos para mañana y éxitos para ahí para el Tucumán el 17 de septiembre y Salta el 18. Y el 18, sí. Genial, éxitos para la gira también. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Un abrazo grande. Un beso grande. Allí pasaba Facundo Terry, guitarrista de Nahual, esta banda que se va a estar presentando mañana. Si vos que estás del otro lado querés ir, nos escribís Quiero las entradas de Nahual, 221-605-4773, y ya entrás en el sorteo. ¿Escuchamos el tema completito de los chicos? Ahí va.